es tu sonrisa. En tu rostro se te dibuja la primavera. Ay, la primavera. Ay, en tus ojos color de mar. Ay, tu perfume tan natural. Si tú te vas un minuto, amor, me desespero. Ay, sin ti me muero. El río claro y el mar azul son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita. La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita. Son como un río. Ay, que desboca en el pecho mío. Deseo la dicha de ser quien te ame por vez primera. Ay, qué lindo fuera. Ay, adolescente y bonita. Ay, jamás pierde tu sonrisa. En tu rostro se te dibuja la primavera. Ay, la primavera. El río claro y el mar azul son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita. La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita.